pero no hay traición que quede. Se ve el subdesarrollo porque no se fomenta esa industria. Lo que se hace es vender materias primas, comprar productos elaborados y el producto elaborado tiene ya lo que es la plusvalía, con lo cual se crea el desequilibrio a la hora del comercio. Eso es. La situación política, caracterizada por una serie de problemas desde la muerte de Isabel la Católica en 1504, y dada la incapacidad de doña Juana, llamada la Loca, heredera del trono, reinado efímero de su marido Fernando, Felipe el Hermoso, regencia de Fernando el Católico y del cardenal Cisnero. Renace Ciudadano, ejerciendo nuestra ciudadanía, de norte a sur, de este a oeste, Radio Ela, Madrid. Martes 29 de mayo, un nuevo programa de Renace Ciudadano. Aquí os habla Carolina, son las 19 horas, un minuto, y bueno, casi súper puntuales empezando y con un programa muy interesante, compañeros. Hola, buenas tardes, soy Rodrigo y bueno, aquí con muchas ganas y con una nueva estructura que parece que promete. Hola, soy Estefan y sí, tenemos una nueva parte dentro del programa y nuevas buenas noticias, como por ejemplo la nueva noticia de la que nos hemos enterado, que el metro tiene pensado quizás cerrar hora y media antes, porque claro, total, nadie va a trabajar. Es normal, claro, de aumentar el precio del transporte público y quitarle una horita y media de viajes, ¿no? ¿Por qué no? Yo quería mandarle un saludo a Luis González Buenaga, que ha compartido en el muro que tenemos en la red social Facebook de Renace Ciudadano. Nos escribe: soy oyente vuestro y de Radio Ela en general. Os mando un vídeo con un temita que grabaron unos chavales de Carabanchel en homenaje al 15M. Algunos de ellos están en asambleas y participando activamente. Esto es otro granito de arena a la causa. No buscan protagonismo ni van a grabar un disco. En fin, si os gusta y lo queréis, en MP3 para pincharlo en el programa, me pasáis una dirección de correo electrónico y os lo envío. Luis, podés enviarnos, estaremos encantados de recibirlo al email renaceciudadano@gmail.com. Lo esperamos. Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Eso es lo que significa ser esclavo. Uno de los MCs más irreverentes del Estado español. De verdad, quédense al final porque no les va a decepcionar. Estoy follando con tu hermana Fofilia, preguntas quién me enseñó, le susurro Boris Vian, corazón blando y polla dura, aprendí literatura con Tennessee Williams, MCs de altura, diseño la estructura, icono referente absoluto de la contracultura. Nadie me corta las alas, me despaché con aldeanos y sigo llenando salas. Libre como William Wallace, Víctor Jara, Ernesto Guevara. Nadie nos tose, nadie nos separa, rap de pico y pala, chavala, solo me para una bala. Yo, entre sábanas y un mago mis cábalas, letras vándalas, fuera de foco, Rajoy no sale del armario, los raperos tampoco. Y floto sobre el ritmo, exploto, primo, como en la franja de Gaza, las bombas de racimo y me deprimo, como una estrella de cine, no necesito que tu marca me vista, me patrocine. Yo soy sublime, soy el nudo que te oprime, soy el sudor, el miedo a la emboscada del marine, mejor que tires de Kleenex, ya me follé tu maxi. Mejor cultureta que paleto flashy. Beatos nombran a Dios en sus vinilos, pero Nietzsche mató a Dios hace casi un par de siglos. Soy el poeta que os mantiene en vilo. Terminaré mis días creyéndome Lenin solo en el asilo. Pardillo, te queda claro, chaval, a mí nadie me tira aviso, solo a la Audiencia Nacional. Maniquís sobre la escena desembarco, mi madre fue poesía, mi padre el hardcore. Maniquís, otro daño colateral, tú lo sabes, son las putas de la industria cultural. Señor fiscal, mucha pose, pocas nueces, eres

escuchamos Mi País de Nach Scratch. La cadencia de la voz. Un espacio sin censura, donde hablar sin tapujos, sin vergüenza, con tu verdad y sin olvidar la verdad de los demás. Hoy, en Renace Ciudadano, contamos con la cadencia de la voz de Miguel Ángel, del Partido por un Mundo Más Justo. Buenas tardes, Miguel. Bienvenido a Renace Ciudadano. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias a ti por venir esta tarde. Es un gustazo estar aquí, de verdad que sí. Hacenos una pequeña presentación contándonos a nivel personal tuyo, ya que vienes hoy igual en representación del partido, pero tenemos la costumbre de nuestros invitados invitarles a que nos cuenten una pasión, un miedo y un sueño. Así como para romper el hielo. ¿Qué te parece? ¿Aceptas? Una pasión, un miedo y un sueño. Y un sueño. Claro, claro que acepto. Vamos a ver. Una pasión puede ser... Espero que no quede esto demasiado políticamente correcto. Si es así, me lo decís y cambio. Pero una pasión puede ser viajar, descubrir, conocer... escuchar otras voces y otros testimonios, empaparme de los sitios por los que me muevo. Un miedo, madre mía. Soy de los que prefieren apostar por el amor antes que apostar por el miedo, entonces no me paro mucho a pensar en ellos, pero supongo que no llegar a los objetivos que uno se plantea en la vida, ¿verdad? No llegar a aquello que una vez uno reflexiona que es lo que quiere hacer en la vida, pues eso, no llegar a cumplirlos. Y un sueño, pues un sueño podría ser claramente que los objetivos por los que luchamos desde Por un Mundo Más Justo pues lleguen a verse a buen término. No sé si en el tiempo que tenga yo de vida o en la siguiente, pero que se vea, claro. Miguel, recuerdo la primera vez que escuché hablar de vosotros. Estaba viendo la televisión, un programa de entrevistas que compartíais, creo que estaba Antonio Sieira en la entrevista, y me acuerdo cuando escuché que había un partido político cuyo objetivo era la erradicación primordial, ¿no? Hay muchas líneas de trabajo que sigue Por un Mundo Más Justo, pero uno de los puntos fuertes, ¿no?, que un poco diferencia al resto de agrupaciones políticas es la importancia que le dais a la erradicación de la pobreza. Cuéntanos acerca de esto. Efectivamente, nuestro partido, el Partido por un Mundo Más Justo, que existe desde el año 2004, es un partido que nace con esa vocación. Antonio Sieira, que es el presidente del partido del que has hablado, participó en aquellas acampadas que hubo por el 07, cuando se acampó en Recoletos por el 07 en Madrid, y a partir de ahí surgió la idea de que, pues, para conseguir los objetivos que se planteaban esos movimientos, hacía falta dar un paso más que no sustituía, sino que complementaba esos movimientos sociales, un paso más de apoyo desde la política, desde la mesa donde se toman las decisiones, para el fin específico de erradicar la pobreza desde la política. La pobreza está más que demostrado, no es natural al ser humano y no es ni mucho menos accidental. La pobreza es un crimen contra la humanidad que está coordinado y dirigido desde sectores políticos, sectores económicos, que tienen intereses en que unos tengan a costa de que otros no tengan, ¿no? Entonces, sí que existían partidos que tocaban en algunos puntos de su programa esto, con medidas más o menos arriesgadas, pero no existía ninguno que le diera especial relevancia y especial fuerza. Entonces, bueno, nuestro programa, aunque efectivamente hay otras líneas de trabajo, pero la fundamental y la que nos identifica es la lucha contra las causas de la pobreza desde la política. Es básicamente eso lo más... Y para ser más específicos, ¿me podrías nombrar 5 o 3 causas tremendas de este mal que es la pobreza en el mundo, según el partido? Bueno, de entre las causas de la pobreza ahora mismo y de entre lo que intentamos nosotros abarcar, casi podrían agruparse en que básicamente el sistema con el que nos regimos es profundamente injusto. son muchas las voces que hablan de que la crisis que tenemos ahora no es una crisis meramente económica, sino que es una crisis sistémica, y se está demostrando, es insostenible, es un sistema que se apoya en que para que unos tengan mucho, otros necesariamente tienen que tener muy poco. Otro de los motores del empobrecimiento es la escalada de consumismo brutal que existe, ¿verdad? Parece que uno de los síntomas del bienestar es tener muchas cosas, poseer muchas cosas. Y eso es a costa de los conflictos en los países en vías de desarrollo y en el sur. Por ejemplo, una de las luchas que se han aprobado pues este fin de semana, precisamente hemos tenido nuestra Asamblea Nacional, y pasa por la soberanía de las materias primas. El sistema se basa en que llevamos expoliando desde hace siglos al sur sus materias primas para hacer aquí productos manufacturados, lo que en muchos países conlleva incluso guerras que llevan durando décadas, pero que desgraciadamente no son mediáticas. Estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, en el Congo y toda la crisis del coltán que hace precisamente los teléfonos móviles con los que tuiteamos luego nosotros los motivos de injusticia y demás. Un círculo un poquillo complicado y que hay que ver cómo se resuelve, pero que claramente es uno de los motivos de injusticia, ¿verdad? ¿Cómo salimos del círculo? Pues del círculo se sale apostando muy fuerte y creyendo, primero de todo, creyendo en que se puede salir. Yo soy de los que creen que la mayor denuncia es comunicar la esperanza. Estamos hartos de mensajes negativos y mensajes que nos digan lo mal que está todo. Creo que hemos llegado a un punto en el que ya somos conscientes de lo mal que está todo, y cuando no somos conscientes nos lo recuerdan, por ejemplo, imágenes como las del vídeo del otro día de precisamente aquí en Lavapiés, de policías disparando el aire para acorralar a vecinos del barrio que estaban intentando ganarse la vida de la forma en la que podían, ¿no? O sea, siempre hay mensajes que nos enseñan que las cosas están mal. Pero creo que es importante también decir y señalar que hay otras vías y que hay otros caminos y que sí se pueden cambiar las cosas. En esa línea, pues, por ejemplo, el movimiento 15M supone un empuje de esperanza enorme, y sí que hay vías para cambiar, principalmente atreviéndose a cuestionar las cosas sobre las que se apoya el sistema, ¿no? Atreviéndose a cuestionar, por ejemplo, si a lo mejor no tendríamos que plantearnos un decrecimiento, de crecer nosotros un poco para que otros puedan crecer más. Plantearnos, por ejemplo, que la crisis que tenemos no podemos reducirla a un término ombliguista, no puede ser solo la crisis de mi hipoteca, mi paro, mi sistema sanitario, que es muy importante y hay que defenderlo. Pero no podemos olvidar que mientras que la crisis aquí nos lleva al paro, en algunos casos va un poco más allá, ¿no? Nos llegan de Italia sucesos terribles de suicidios y demás, pero bueno, en principio la crisis aquí nos lleva al paro, pero en los países del continente africano, en Latinoamérica, lleva a la muerte a muchas familias. Y es una crisis que llevan viviendo unas cuantas décadas antes de nosotros, ¿no? Entonces, la solución pasa por plantearnos que si ya hemos visto que los problemas de esta crisis son globales, las soluciones también deberían de serlo. Echando un vistazo a vuestra web, que por cierto quiero compartirla con los oyentes, que la acabo también de postear en el muro de la red social, porunmundomajusto.com, me causó gracia la encuesta que hacíais con respecto al tema de las elecciones. ¿Cuántas personas habían leído los programas políticos de los partidos a los que iban a votar? Que fue una pregunta que yo me había hecho y que se la hice a muchas amigas y amigos. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿La gente investiga antes de votar? ¿Cómo crees que a nivel cívico enfrentamos la población, los ciudadanos, el tema de las elecciones? Hay que decir que desde hace un año sí que hay un poquito, un año, un tiempo, sí que empieza a haber un poquito más de conciencia cívica. En honor a la verdad, lo cierto es que, y yo soy de los que piensan, y esto ya es opinión personal, ¿no?, pero que a raíz del 15M se ha despertado un interés por temas económicos y políticos en capas de la sociedad que antes no lo tenían. Ahora ves gente en el metro leyendo libros de economía muy fuertes, cuando antes pues había mucho corintellado y a lo mejor poco de esto, ¿verdad? Y creo que en estos últimos comicios, por ejemplo, sí que ha habido un incremento de interés, pero aún, o sea, los resultados en concreto de esta encuesta seguían siendo desastrosos. O sea, la gente, vivimos en un país que desgraciadamente sigue teniendo una política, un concepto de la política muy hooligan, en el aspecto de votar a tu partido, te diga este lo que te diga, y sobre todo por miedocracia. no voto tanto a mi partido, a este partido porque crean lo que dice, sino para que no salga este otro. Y eso es terrible. O sea, cuando un sistema democrático se basa no en poder expresar tú libremente lo que quieras, sino el miedo a que no salga otro, y te invitan a votar al PSOE para que no salga el PP, o al PP para que no salga el PSOE, algo falla profundamente. Los votos castigo, ¿no? O votar al menos malo. Y el terrible concepto del voto útil, ¿verdad? Porque decir que hay un voto útil significa automáticamente decir que existen miles de votos inútiles. Y eso es complicado, ¿no? En una democracia que los líderes políticos se atrevan a usar ese eslogan señalando votos a otras fuerzas políticas como inútiles, es no escuchar a la voluntad de unos ciudadanos que están opinando algo. Salió un blog, estas elecciones, muy interesante, que yo creo que fue visitado, nosotros intentamos promocionarlo, que lo que hacía era señalar los puntos de los partidos políticos por distintas políticas, ¿no? Tú pinchabas en defensa y veías lo que hacían todos los partidos en defensa. Pinchabas en interior y lo que proponían todos los partidos en interior. Y era muy interesante, ¿no? Yo creo que esas propuestas van a seguir creciendo, Internet cada vez apoya más esas herramientas y yo confío en que según se vayan usando, pues también se vaya viendo un cambio, ¿no? Porque a lo mejor mucha gente que ha votado determinados partidos, yo recomiendo eso, que se mire, es que en concreto el apartado de defensa, que es uno de los que nosotros solemos llevar en la contraria a casi todos los demás partidos, pues es muy curioso ver lo que defienden algunas fuerzas políticas de lo que luego no hablan en mítines y demás. Y de la mano del tema de elecciones, ¿qué opinión os merece el sistema actual electoral? Bueno, el sistema electoral actual es profundamente injusto. Se lo coja por donde se lo coja. No tiene salvación. Tiene muy poquita salvación. Desde el punto de vista de los recursos que se da para comunicar las fuerzas políticas que se presentan en unos comicios, quiero decir, cuando uno va a votar en unas elecciones, para votar en libertad, la única forma de votar en libertad es conocer todas las opciones que se le presentan. Vale que cada uno pueda hacer el esfuerzo de investigar por su cuenta, pero lo que parece que no tiene ningún sentido es que los espacios gratuitos en televisiones y radios, por ejemplo, tengan esa cuota de la correspondencia que hay entre la presencia política de los partidos y demás. La gente no necesita saber que existe el PSOE o que existe el PP, necesita saber que existen otras fuerzas y qué proponen. Entonces, desde el punto de vista de, por ejemplo, nuestro partido, cuando accedemos a esos espacios, lo hacemos a las 2 de la madrugada durante 2 minutitos en una televisión pública, mientras que los otros lo tienen en hora del telediario y sus buenos 10 minutos, pues ya de partir de ahí partimos de una injusticia. Este año, por ejemplo, se ha incluido, que eso sí fue sonado, la cuestión de tener que conseguir un determinado número de avales para las fuerzas extraparlamentarias, lo cual en sí también era una injusticia, porque es como que el aval que necesito yo de los ciudadanos es el que me van a dar cuando me voten en las urnas. Y si me votan, llegaré a un tipo de representación. Y si no me votan, pues no llegaré. Es un poco el sistema de poner un poco de trabas, ¿no?, a los partidos minoritarios que podrían llegar a cambiar un poco la línea de pensamiento que está teniendo el ciudadano de a pie, ¿no?, con respecto al bipartidismo, ¿no? Efectivamente. O sea, uno de los grandes lemas que se llevan trabajando desde hace un año y pico es precisamente eso, ¿no? Que ese bipartidismo realmente es un partido único, ese PP-PSOE que se dice, que no nos lleva a avanzar hacia ningún lado, ¿no? Y parece como que hay un cierto miedo a que se oigan otras propuestas, otras voces, que aunque hoy por hoy, yo más que minoritarias prefiero el término de alternativas, ¿verdad? Aunque sí que mejor, es cierto. Mejor, vale. Aunque sí que es cierto, sí que es cierto que hoy por hoy lo somos, pero bueno, por no señalar ya directamente que parece que ya estamos castigados a ser minoritarios para siempre, parece que como que hay un cierto miedo a lo que puedan proponer esos partidos alternativos. Esa traba no tenía ningún sentido, lo de los avales, ni las formas en las que se hizo, ni los plazos que dieron. Para que nos hagamos a la idea de lo que estamos hablando, los formularios oficiales que había que rellenar, dado que no valía por internet y necesitabas hacerlo en persona y la gente tenía que dar su DNI, salieron 3 semanas antes de las elecciones. Tenías un plazo mínimo para conseguir los miles de firmas que te pedían para presentarlo. Nosotros, por ejemplo, en ciudades en las que nos hemos podido presentar, en circunscripciones donde nos hemos presentado en otras elecciones, en estas generales no pudimos porque no llegamos a ese número de avales. Este pasado fin de semana hubo la octava Asamblea General Ordinaria del Partido por un Mundo Más Justo. ¿Qué se comentó allí y qué nuevas líneas de trabajo hay? Cuéntanos un poquito. Pues ha sido un fin de semana muy gratificante. La verdad es que siempre lo es, porque es el momento en el que nos vemos las caras todas las personas que llevamos trabajando a lo largo del año mediante reuniones por correo, por Skype, por internet, nos escribimos correos, nos pegamos por teléfono y demás. Y es el momento en el que nos vemos las caras, nos encontramos y podemos debatir. O sea, desde ese punto de vista siempre merecen la pena las asambleas del partido. Que además procuramos que sean abiertas para que todo el que quiera pasarse por ahí a conocer, opinar o cotillear pueda hacerlo. Esta en concreto ha sido muy interesante porque, aparte de terminar de aprobar unas modificaciones en el reglamento interno con la idea de seguir creciendo, ¿verdad?, para intentar contrarrestar las trabas que nos ponen por otro lado, ha sido una asamblea en la que hemos aprobado el plan estratégico para los próximos años. Hablábamos al principio que el partido nació como un partido de fin específico sobre temas de pobreza, especialmente en países en vías de desarrollo, pero no se puede obviar la situación que está viviendo ahora mismo nuestro país. Y eso exigía un esfuerzo extra de ver qué líneas estratégicas, desde la postura que nosotros defendemos, también hay que utilizar en este país. Desde la postura, además, de que el sur no necesita que le echemos una mano, sino que le quitemos el pie de encima. Y ese pie de encima hay que quitárselo desde aquí, entonces pues hay que afectar y atacar a políticas de aquí que son las que están poniendo ese pie encima. Entonces se han aprobado 24 líneas estratégicas, se han aprobado equipos para llevar a cabo las propuestas y las denuncias que vamos a llevar a partir de ellas, y también para los contactos tanto con otras fuerzas políticas como con asociaciones, movimientos sociales y toda la gente que lucha desde hace muchos años por los mismos asuntos que a nosotros nos duelen. Miguel, ¿cómo creéis que está afectando las medidas del actual gobierno a los ciudadanos? Las medidas del actual gobierno son espantosas y son inmorales. Leía hoy una comparación que decía que con los 23.500 millones de euros que se va a dar a Bankia, se podría multiplicar por 11 la ayuda oficial al desarrollo y se podría aumentar en un 13% el gasto social. Esto es muy gordo. Ya no solo porque se estén haciendo cosas que se dijeron que no se iban a hacer. Me comentaba un amigo el otro día que sería interesante que Televisión Española repusiera el debate entre Rubalcaba y Rajoy, que lo hiciera esta semana, para verlo. Es una horita y pico que podríamos ver, escuchar con los ojos abiertos la de cosas que el actual presidente del gobierno dijo que no iba a hacer y acusaba incluso de engañar al que decía que lo iba a hacer. Sería muy interesante esa reposición. Pero quitando eso, creemos que, por ejemplo, los presupuestos generales que se han presentado no atacan a la raíz del problema, no se esfuerzan por hacer unos ingresos superiores, que creemos que es, desde el Partido por un Mundo Más Justo, creemos que es donde hay que ir. No se trata tanto de hacer recortes a cosas que parecen básicas, sino de subir los ingresos en donde está el dinero. Es mentira que no haya dinero. Dinero hay, lo que pasa es que hay que buscar dónde está. Escuchaba el otro día una estadística, que esta la digo un poco así porque no la he contrastado, pero de ser cierta la verdad es que pone los pelos de punta. Decía que el 80% del capital español está en manos de 1.632 personas. Wow. En un país de 47 millones de habitantes, el 80% del capital está en manos de 1.632 personas. Y no se está yendo a esas personas a pedirles que colaboren con lo que está pasando. Nosotros planteábamos, por ejemplo, que se aplicase como se ha hecho en Francia. Desgraciadamente en Francia se ha hecho por lo que se ha hecho, aunque las ONGs lo llevan pidiendo años, pero han aplicado la tasa Tobin, el impuesto de transacciones financieras, con intención de recaudar dinero para no tener que recortar en gasto social. Bueno, nuestra propuesta también pasaba por ahí. ¿Por qué no hacer esto en España? ¿Por qué no aplicar la tasa Tobin también en España para no vernos obligados a recortar los casi 600 millones de euros que se ha recortado a la ECID, a la Agencia de Cooperación al Desarrollo, ¿verdad? ¿Por qué no? Nos planteábamos. Nosotros defendemos que se elimine el comercio de armas, por ejemplo, España, y esto no se sabe. Me gustaría que explayaras un poquito, porque es verdad que acerca de este tema no se sabe casi nada. no se sabe casi nada. ¿En qué puesto está España realmente? No es que exporta un poquitín de armas. El comercio de armas de España es realmente bastante importante. Pues para que nos hagamos a la idea, está entre los principales vendedores de munición al África subsahariana y entre los principales vendedores de subfusiles. Cuando digo entre los principales es que está entre los tres primeros. Creo que en el caso de la munición está incluso por encima de los Estados Unidos. España vende más munición al África subsahariana que Estados Unidos. Lo que significa que cuando los mal llamados piratas somalíes están atacando a esos pobres pescadores que se van a esas aguas, no sé muy bien por qué, a pescar atunes, es bastante probable que les estén atacando con armas que previamente nosotros les hemos vendido. Lo cual es muy gordo, porque luego nosotros nos metemos en operativos que también cuestan dinero para proteger a esos pescadores. Entonces, al final, es una rueda en la que el Estado siempre pierde y las empresas armamentísticas siempre ganan. Siempre ganan. Es muy difícil saber, decías tú, perdona que te corte, decías, es una cosa de la que se sabe muy poco. Es muy difícil saber, porque son empresas que tienen muy poquita transparencia. Es muy difícil saber a través de los bancos con los que funcionan, porque ningún banco te va a decir que está financiando la fabricación y la venta de armas, es muy difícil saber realmente los activos que se están moviendo para una de las propuestas que tenemos nosotros, que es, hasta que consigamos eliminar esa venta de armas, pues por lo menos, dado que es a todas luces un negocio inmoral, porque acaba siendo directamente relacionado con la muerte, aplicarle un impuesto a ese comercio de armas. Y creo que es un impuesto que, si se hablase públicamente, muy poquitos ciudadanos y ciudadanas españoles pondrían problema a que se pusiera un impuesto a esas transacciones, y se podría sacar un buen pellizco de ahí también, en vez de recortar en otras cosas que sí que parece que son básicas. Y un poquito para cerrar la entrevista, Miguel, Ángel, coméntame, ¿cuál crees que serían algunos puntos fuertes que diferencian a Por un Mundo Más Justo de otro tipo de agrupación política? Pues como puntos fuertes, primero de todo, que, como decíamos, la lucha contra la pobreza en los países del vías de desarrollo es nuestro primer punto, es lo que más nos preocupa. Entonces, en otros podemos encontrarlo, pero para nosotros es prioritario. Otro punto que nos diferencia es nuestra forma de entender la política. No entendemos el ser políticos profesionales y creemos en la otra forma de hacer la política que ahora se está empezando a ver y que llevamos defendiendo desde 2004, que nos hace lo que somos, ciudadanos y ciudadanas interesados en determinados temas y que por eso se meten en política. Desde el reglamento interno que acabamos de aprobar, por ejemplo, es muy interesante ver cómo dentro de nuestro partido es imposible enriquecerse, ¿no? Porque ya está previsto que, en el caso de que algún día consiguiéramos representación, quiero pensar que pronto, a ver qué pasa el año que viene con las elecciones en Euskadi, pues los sueldos de la persona que salga elegida están muy medidos. Es muy difícil hacerse rico en nuestro partido, y sí que intentamos mantener un control. Es un partido asambleario, es un partido que elige por primarias a sus representantes y que siempre ha querido hacerlo así, y es un partido, por otro lado, que cree firmemente en la austeridad, y en la austeridad aplicada en política. ¿A qué me refiero con esto? No a la mal llamada austeridad que ahora nos venden y que nos provoca rechazo, sino a la inmoral cantidad de dinero que se gastan los partidos, por ejemplo, en campañas electorales. Nosotros creo que nuestro tope está en unas europeas que nos gastamos 6.000 euros con una campaña en la que movimos a Ramiro Viñuales, nuestro candidato, por todo el país. Se movió desde las Canarias, Baleares, pasando y se puede hacer con menos dinero. Y se puede hacer, y llegas hasta los medios, porque no es tan importante el tener dinero como tener un mensaje que comunicar. Y nosotros lo vivimos, nuestra experiencia nos lo dice, ¿no? Que cuando uno comunica esa esperanza que decía de que se pueden cambiar las cosas, sin dejar de denunciar a aquellos y aquello que está haciendo que no se pueda hacer así, a la gente le interesa, porque es un mensaje que la gente asume y que ve que es injusto. A mí, para no quitaros más tiempo, me llamaba la atención, con toda la polémica que salió del vídeo aquel de CONI 2012, un vídeo viral que salió en el que se invitaba a que todos conocieran a uno de los señores de la guerra de Uganda para forzar una intervención y que le detuvieran, porque es un señor que hace salvajadas con la población y en concreto con los niños y las niñas de Uganda, ¿no? Y hubo mucha polémica porque decían que si manipulaba el vídeo, ¿no?, y demás. A mí lo que me llamó la atención de todo eso es que en una semana fue el vídeo viral más visto de la historia en Internet. lo que significa que los problemas que pasan más allá de nuestra frontera nos importan y mucho. Lo que pasa es que no se está hablando de eso. Más allá de que el vídeo fuese más o menos manipulado o que la solución que propusiera nos gustase más o menos, lo cierto es que ha sido el vídeo más visto de la historia de Internet en menos tiempo. Y eso es muy significativo. Eso significa que si realmente conseguimos hacer llegar un mensaje de solidaridad, y viendo la lógica de lo mismo, porque si acabamos exprimiendo del todo al sur, pues es que no va a quedar nadie con quien comerciar. Entonces pues ya pues eclipsaremos y los que puedan se irán a Marte o a la Luna o a donde puedan, porque aquí no va a quedar mucho más que hacer. Pero si conseguimos llegar a ese mensaje de solidaridad y esperanza, yo estoy convencido de que una propuesta como la que hacemos nosotros puede llegar a mucha gente y podemos ganar la confianza de mucha gente. Nuestro compañero Rodrigo tiene una pregunta para hacerte. Fenomenal. Bueno, me quedé con una copla que en relación a la conciencia y preparación a la hora de votar, no quise interrumpir en ese momento, pero sí me quedé con esa copla. Tú, o desde tu, bueno, tu lugar personal o como partido, ¿consideras tú que la abstención también puede ser consecuencia o un resultado de esa preparación y de esa información a la hora de votar? ¿Que alguien decida libremente que nadie lo representa y se abstiene? Por supuesto. O sea, yo creo que la base del modelo democrático es o debería ser la libertad. Si un ciudadano se ha informado de todas las opciones que hay y conscientemente cree que ninguna tiene nada que ver con él, o directamente no cree que sea el modelo representativo el suyo, ¿por qué no? ¿Verdad? Yo, mi invitación, dado la pasión que me mueve a mí la política, es que lo que hagamos dentro de la política que sea conscientemente, ¿no? Lo triste sería hacerlo pues porque sí, o por dejarse llevar, o porque algunos dicen que tal o que cual, pero si es conscientemente, probablemente sea el mayor ejercicio de demostración de su opinión que puede hacer un ciudadano. Claro, porque en cierta medida, por lo menos para mí en lo personal, esa abstención no, ni se entiende, ni se respeta, ni se, sobre todo pues, a la hora del voto útil o inútil del que se hablaba, y a la hora de sumar mayorías o no, y de decir pues somos una mayoría con una cantidad de millones de abstenciones detrás que están queriendo decir algo, ¿no? Y que no se, ni se las ve, ni se las oye, ni se las valora. Y efectivamente, además, ya no solo desde las esferas políticas, sino el terrible silencio mediático. O sea, a la hora de comentar unas elecciones, lo que se ve es los votos que ha habido a determinado partido. Pero es ahora cuando se están empezando a ver los esquemas en los que ciudadanos y ciudadanas que lo elaboran suben a internet esquemas en los que se ven los tantos por ciento también de la gente que se ha abstenido. Y cambia mucho. Claro, la tarta política cambia mucho cuando se ve eso. Es un tema para meterse más. Y solamente así ya, no tampoco te quito yo más tiempo, desde la repartición del dinero que decías tú, una cosa que a mí me ha revuelto el estómago y lo digo así de claro, es leer que Cospedal se ha comprado una casa de 2,3 millones de euros y se suelta así en internet. Bueno, por suerte está internet para que nos enteremos de estas cosas, pero no acaba de entrarme en el cuerpo que nos estén hablando de crisis, que nos estén hablando de que nos tenemos que ya no ajustar el cinturón, sino que bajarnos los pantalones directamente, y me salen con que me compré una casa de 2,3 millones de euros. ¿Qué puedes tú decir al respecto? Mira, te pongo otro ejemplo, Rodrigo. Lagarde, la presidenta del FMI, ha salido la semana pasada diciendo que al FMI le importan más los niños de África que Grecia. Aparte de que me parece deplorable utilizar a los niños de África como ese colectivo que despierta la sensibilidad y la lágrima de todos para tal, que es, ¿a qué nos referimos? África no es un país, es un continente muy grande con realidades muy distintas. Pero ¿cómo puede decir eso una persona que gana 380.000 euros al mes sin tener que pagar impuestos? Perdón, la risa. Es que es como para reírse. O sea, una es persona que gana para no llorar. 380.000 euros y que no paga impuestos por su condición de presidenta del FMI. ¿Realmente qué te importa? ¿Qué te preocupan esos niños? Yo creo que moralmente me costaría mucho conciliar el sueño si ganase todo ese dinero y tuviera que salir a decir que no me importa Grecia, sino los niños de África, a mi institución. Pues hay que repasar lo que nos importan las cosas. Pero bueno, creo que con ejemplos así sobran más comentarios. Sí. Muchas gracias por mi parte. A vosotros, de verdad. Gracias, Miguel. Un gustazo. Para lo que queráis, aquí estamos.

Meditación es la acción y el efecto de meditar. Si nos vamos a meditar, dice, aplicar con profunda atención el pensamiento a la consideración de algo o discurrir sobre los medios de conocerlo o conseguirlo. Si nos vamos a la Wikipedia, pone, la meditación describe la práctica de un estado de atención concentrada sobre un objeto externo, pensamiento, la propia conciencia o el propio estado de concentración. Para saber si este elemento 90% nos puede ser útil o llegar a ser útil, tenemos con nosotros a Sergio Navazo, Sergio es psicólogo especializado en ansiedad y estrés y terapeuta de terapias alternativas. Ha trabajado en ámbitos universitarios en psicología clínica, en los servicios sociales a través de la terapia familiar, en la consulta privada y en diferentes centros de formación. Combina su formación en psicología tradicional con diferentes formaciones en terapias alternativas, como Flores de Bach, Emotional Freedom Techniques, Reiki, constelaciones familiares y otras tantas. Actualmente desarrolla su labor a través de su web Casa de Luz y en consulta y formación privada. Ha estudiado y practicado la meditación desde la Universidad UNED y desde el Centro Budista Vajrayana. Actualmente dirige su propio grupo de meditación los días jueves. Hola Sergio, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Pues muy contento de estar contigo y quiero que en primer lugar me digas qué es para ti la meditación. Para mí la meditación es el arte de estar aquí. El arte de estar aquí, definido así brevemente, el arte de estar aquí. Pues bueno, vamos a entrar un poco más en ese ámbito. Te puedo extender un poco más a ver, dale, la definición. Dale. El arte de estar aquí, porque muchas veces estamos en diferentes sitios o vivimos en diferentes sitios sin estar presentes. No, yo lo entendí perfecto y lo sigo entendiendo y la verdad es que, bueno, yo practico la meditación, entonces me parece interesante que profundicemos un poco en ello. Pero tú eres psicólogo, que luego ha decantado en otras cosas. La psicología muchas veces suele ser muy, muy racional. ¿Cómo conectaste tú, como psicólogo, desde lo racional a una cosa más que se podría entender espiritual, comillas, como algo que es la meditación? Bueno, una profesión como es la psicología siempre nace de una vocación que desde pequeño era el tratar de ayudar a la gente, y yo creo que desde ese punto, más que desde la licenciatura de psicología, es donde parte un interés, una búsqueda humana hacia primero un mejoramiento personal para poder luego ayudar a los demás. ¿Cómo conectaste tú con la meditación? O sea, ¿cómo fue tu encuentro con ella desde esa parte racional hacia esta otra parte que en teoría no sería tan racional? Bueno, como te decía, desde muy pequeño ese interés por ayudar a los demás me llevó también al interés por ayudarme a mí mismo, claro está. Y a través de lecturas, diferentes programas de radio, incluso la práctica de la meditación desde la adolescencia, enganché con ese estar aquí ahora presente que me hacía estar de alguna forma más vivo. Entonces, los efectos o resultados a los que se puede llegar con la meditación, ¿podrías tú de alguna manera, racionalmente o no, decir, calificarlos, hay resultados concretos que se hayan descubierto, que se consiguen con la meditación? Bueno, uno de los peligros que tiene la meditación es perseguir un resultado, ya que se trata también, además del arte de estar aquí presente en este momento, el arte de aceptar las cosas desde la ecuanimidad, tal y como vengan. Entonces, muchas veces predisponer la meditación para que me baje la tensión y poder hacer otro tipo de vida, predisponer la meditación para tener más memoria, para tener más concentración, muchas veces puede llevar a la frustración. Si es verdad, y en todos los periódicos sale que la meditación tiene efectos sobre la salud muy claros, como puede ser el que ya hemos referido, de la bajada de la presión arterial, efectos sobre la concentración, efectos que equilibra de alguna forma la actividad interhemisférica. Pero yo creo que esos efectos no se deben perseguir, sino que la meditación es un arte fenomenológico, que es experiencial y que se trata de practicarlo. Es como si un niño quisiera practicar fútbol y no fuera a practicar el fútbol por el hecho de practicarlo, sino porque le ha dicho su profesor que aumenta su capacidad pulmonar. Y bajándonos a tierra y a la cotidianeidad con eso, ¿no? ¿Cómo sería un acto meditativo? ¿Cómo sería meditar? Para quien nos está escuchando y esto no lo ha hecho nunca, no conecta con ello, no lo ha oído, ¿cómo sería una actitud para conectar con ello? En un primer momento, yo creo que es bueno empezar por de vez en cuando, a lo largo del día, centrarse en la respiración, ver cómo uno está respirando, ver si al respirar uno tiene los hombros subidos o si tiene los hombros bajos, ver si está alterado ese ritmo respiratorio. Una forma muy fácil de empezar a meditar. Luego, claro, está, todos tenemos en mente una persona que medita como una persona que está sentada en una determinada posición, pero eso puede ser un paso más allá. De todas formas, a partir del hecho de centrarnos en la respiración, nos podemos centrar en otras muchas cosas de nuestro día a día, ya sea pues estar hablando con otra persona y estar plenamente presente, estar cocinando, estar paseando por la calle, con la atención en esa respiración, con la atención en mi cuerpo y estar plenamente haciendo lo que tenemos que estar, no estar paseando mientras estoy pensando la discusión con mi pareja o estar paseando mientras repaso la lista de la compra, sino plenamente sentir. Ahí está la conexión del aquí y ahora, o sea que uh-huh. Esa imagen que tenemos de que alguien que medita, que se va a un monasterio tibetano y está desde las 4 de la mañana meditando, no es imprescindible para cualquiera de nosotros. Tú has dicho que podemos cocinar y estar meditando. Eso es estar conectado con el acto que estamos realizando, entonces, ¿no? Sí, el hecho de que estemos aquí en esta realidad, yo creo que tiene un sentido, que tiene un porqué y un para qué. Y si estamos aquí, ¿para qué vamos a estar en otra cosa, proyectándonos al futuro, al pasado, siempre enganchados al sufrimiento? Si tengo que cocinar, puedo estar plenamente cocinando. Hace unos minutos, cuando venía para acá en el cercanías, iba observando a la gente y viendo cómo cada persona estaba concentrado en su propia historia, casi siempre relacionada con el pasado, con el futuro, caras algunas compungidas, otras de sufrimiento, hasta que una persona que ha entrado en el vagón del tren, de repente nos ha sacado a todos de ese estado y nos ha contado su historia personal. Llevo mucho tiempo buscando trabajo, no encuentro, necesito que me den una ayuda, probablemente piensen que esté mintiendo, pero no es así, pero de alguna forma esa persona nos ha sacado de nuestro mundo para meternos en el suyo. Y todos hemos conectado en el mismo instante con esa persona, teníamos atención plena, porque la novedad siempre nos llama y siempre nos saca de nuestras cabezas. En ese preciso instante probablemente estamos todos meditando sobre una historia de alguien. La meditación va un poco más allá, no es meditar sobre una historia, sino es estar plenamente presente con lo que haya, me guste o no me guste. Por eso también está el no juicio dentro de la meditación. Y esto de, en el fondo, de sentirse, o sea, me he adelantado, esto de estar aquí y ahora, en el fondo es sentirse. ¿Podemos entender la meditación como el acto de sentirnos, como el acto de escucharnos a nosotros mismos, como el acto de detenernos en nosotros mismos? Sí, desde diferentes disciplinas hay varias bases para empezar a meditar, como la que ya hemos hablado de la respiración, pero hay otra base muy importante que es sentir el cuerpo. Y desde diferentes disciplinas se dice que primero sientes una mano, luego tu brazo, luego el tronco y el brazo, luego la pierna, para sentir el cuerpo. Tenemos que volver a sentir. Los occidentales vivimos casi todos de cuello para arriba y de cuello para abajo. No existe nada solamente cuando tenemos que buscar placer. pero no somos conscientes de cómo está nuestro cuerpo hasta que ya no puede más y el cuerpo explota y vamos a un terapeuta, a un fisioterapeuta, a quien sea, ¿vale? Entonces, la meditación también es, como tú bien dices, volver a conectar con el sentir del cuerpo. Ya que tengo un cuerpo y que estoy vivo, voy a sentirlo. A mí me llama la atención el tema de la meditación, porque a mí la meditación lo que me permite es saber qué es lo que yo quiero. Y desde ahí que yo le veo su utilidad práctica a, si yo sé lo que deseo, cómo me siento y lo que yo quiero, pues también sé lo que no quiero y también estoy más atento a lo que se me está diciendo que es lo que debe ser o no debe ser. Para mí, en lo personal, gracias a ese momento que, bueno, ahora vamos a desmenuzarlo un pelín más si podemos, nos da el tiempo y todo, yo me escucho a mí mismo y sé que cuando alguien me está diciendo algo o me está haciendo querer creer algo, yo sé que eso no resuena conmigo. O sea, la verdad, para mí, lo que antes me metí en la entrevista anterior, yo sé que no resuena que leer una noticia de que alguien se gasta una tremenda cantidad de dinero en estos tiempos, es porque me he escuchado a mí antes que eso. Para darme un paseo y volver a llegar a eso, ¿encuentras alguna relación entre la meditación y la oración, la meditación y rezar? O sea, una señora cuando reza por la mañana, ¿estaría meditando? Bueno, dentro también de nuestra cultura occidental existen una serie de prejuicios ante lo que es la oración o ante lo que es la propia religión. Y no debemos olvidarnos que dentro de la religión también ha habido cosas buenas como la oración, como la contemplación, siempre que a una persona le venga bien y siempre que no sea algo impuesto por otros. Entonces, una persona que está orando, que está plenamente consciente en eso que está haciendo, ¿por qué no? Va a estar haciendo un acto meditativo. O sea, que rezar conectado con uno mismo realmente, no con esa cosa exterior absoluta, puede ser un poco meditar, ¿no? Sí. Yo por las mañanas lo que hago, lo primero que necesito hacer es darme 10 minutos para conectar con lo que creo. Lo que creo son muchas cosas, son cosas que me he encontrado a lo largo de la vida. Provenientes de muchos paseos que me he puesto por diferentes técnicas, por diferentes religiones, incluso te podría decir. Yo he sido un recorrecaminos, hasta en alguna secta he estado metido buscando lo que es para mí la fe. Y con eso he hecho una especie de compacto de cosas que son las que yo creo. Yo conecto con ellas en la mañana y hago un análisis de todo lo que tengo que hacer por delante a lo largo del día. Es decir, recorro mi día, no salgo de la cama. Bueno, si es invierno sigo con la manta hasta arriba de la cabeza, pero recorro mi día intentando que todo lo que yo vaya a hacer esté pues en un estado de conexión, de armonía, de lucidez. A mí, en lo personal, me da eso resultados, me ha dado resultados. La verdad, hablas muy suave, pero yo sé que ahí detrás de ti hay un mundo de experiencia y de conocimiento, de sabiduría. Yo lo he vivido, yo he hecho constelaciones familiares contigo. Y ser todo lo que hay ahí detrás. ¿Cuál podría ser una receta básica para la señora que nos está escuchando en casa y que dice cómo me podría yo en este momento beneficiar de la meditación? Bueno, una señora, un joven, un ejecutivo de banco, yo qué sé. Mira, ahora en el grupo de meditación que tenemos los jueves tenemos algo muy sencillo, que es... fijamos una hora a las 11 y 11, parar la actividad que estemos haciendo y estar durante unos minutos respirando, simplemente. Pones tu alarma en el móvil, que ya está, vamos, cualquier persona tiene un móvil, y simplemente a las 11 y 11 te paras y estás respirando, tiempo que quieras, un minuto, dos, tres, cinco, veinte, el tiempo que quieras y del tiempo que dispongas. simplemente con ese pequeño acto todos los días estás creando conciencia en tu vida. Conciencia propia, conciencia interior ante un mundo que constantemente nos estaba bombardeando con miles de informaciones, casi siempre enfocadas a algo. ¿Es necesario fijarse una hora o cada o quedar de acuerdo con gente para hacerlo, o lo puedes hacer, o lo puede hacer uno solo? No, lo puede hacer cualquiera. Lo puede hacer cualquiera. Yo digo a las 11 y 11, me preguntaba el otro día una alumna de meditación, oye, ¿por qué a las 11 y 11? Y dije, no tiene ningún significado místico, puede ser a las 12. Si a ti te viene mejor a las 12, pues ponlo a las 12 o a las 13 y 5 minutos. Está perfecto. O sea que un buen principio para llegar a conectar es respirar. Sí. Algo tan básico como eso. Ya respirar es un acto de meditación. Eso que para la mayoría le queda tan lejano, o no la mayoría, porque la verdad que yo, la gente a mi alrededor, la verdad que medita, entre otras cosas, pero simplemente conectar con la respiración, ya has comenzado a meditar. Sí, y dentro de la respiración hay algo muy importante, que es que cuando soltamos el aire es cuando realmente nos relajamos. Al contrario de lo que la gente piensa, que es cuando cogemos aire, es cuando nos relajamos, no, es cuando soltamos el aire, nos relajamos. Estamos soltando, estamos tan llenos de cosas que al soltar el aire, el cuerpo se afloja. Y al soltar el aire, conectas con tu cuerpo. Solo para terminar, ¿puedes compartir algo personal que donde la meditación haya te haya valido, o sea, una toma de decisiones, un momento así donde tú lo tengas muy claro, que gracias a ese acto de meditar, de tomar contacto con tu respiración, algo pasó contigo? Sí, hay un momento que fue hace pocos meses, en el que miles de personas en el mundo nos juntamos para meditar el 11 del 11 del 11. Yo soy muy pragmático y para mí esa fecha no significaba nada, pero sí el hecho de que miles de personas, probablemente millones en el mundo, nos juntáramos a meditar en ese momento. Entonces, probablemente fue la mejor meditación que he hecho, porque en ese momento me sentí conectado con infinidad de personas por todo el mundo que estaba haciendo el mismo acto, que realmente es un acto de amor, que es un acto que no tiene nada que ver con el miedo, de conexión con algo que somos todos, que es un mar de consciencia. ¿Quieres agregar algo? No, simplemente animar a que de vez en cuando la gente se conecte consigo misma, se desconecte de todo el exterior y se conecte con su interior, y simplemente desde ahí respire. Y desde ahí van a comprobar cómo todos somos iguales. Hay un mar de conciencia dentro de nosotros que nos conecta. Y ahí no existe ninguna diferencia, no existe miedo, no existe dolor, no existe sufrimiento. Y a veces, como decía Peter Pan, todos los dolores se van. ¿Dónde meditáis los jueves? Que la gente se entere, claro. Pues empezamos por un sitio físico, y de un sitio físico pasamos a un sitio virtual. Debido a la dificultad de mucha gente para acceder, donde estábamos meditando, meditamos por Skype. Pues aprovechando las nuevas tecnologías, entonces a través de casadeluz.es pueden contactar conmigo y simplemente decir que quieren meditar con nosotros los jueves y yo les agrego vía Skype. www.casadeluz.es. .es, sí. A través de ahí hay un formulario de contacto. Me escriben un mail, oye Sergio, que quiero meditar con vosotros los jueves, le agrego al Skype y comenzamos a conectarnos. Pues ahí va un dato práctico, Sergio, muchas gracias. A vosotros. Yo solo quisiera agregar que el 15M comenzó con una meditación en sol el día 13M. Yo estuve allí, fue tremenda, fue el viernes 13 a las 7 de la tarde, nos juntamos mucha gente, se hizo una meditación desde donde cada uno pudo, y cuando luego fuimos conscientes que en dos días más allí se produjo lo que se produjo, pues se nos puso la piel de gallina. Sí. Yo lo leí y lo vi y escribí un artículo sobre ese acto del día 13, y la conclusión para mí fue que cualquier movimiento comienza con un acto de consciencia. Toma ya, ahí queda. Gracias, Sergio. Gracias a vosotros. Cada vez que pienso, muestro lo que llevo dentro. Fábricas de emociones que habitan en el centro. Yo creo en canciones que dejan el alma arrugada, en las que hablan de verdades como dos manos cerradas. Por querer no quiero tener nada. El que sí tiene celos, envidia, sí posee o no a lo que ama. Por miedo a perderlo se deseo de tener. Vivimos enfermos entre los extremos del creer. Si el sentido de la vida es sufrir, y en su justa y debida medida morir. Que solo daña aquel que puede y no quien quiera. Aunque puede ser que a quien quieres lo haga, y créeme que eso duele, en fin. Solo somos seres, hombres y mujeres, quienes tienen como similitud la falsa moral, donde todo lo que somos es aquello que tenemos como bienes, y así somos lo que ven los demás. Que por mi bien no debo ser tan bueno, malo menos palos te los dan amigos, tu chica el empleo, y entre dieces y ceros un cinco pelos saqué. Por los pelos, pero siempre en medio. Como los jueves, digo lo que pienso, pienso lo que escribo, escribo lo que vivo y así te lo describo. Que la fama no ser conocido es que nada más estén en la cama con tu alias, pero no contigo. Digo lo que pienso, pienso lo que escribo, escribo lo que vivo y así te lo describo. El colmo de ser conocido es que ni tú mismo te conozcas, y por mucho que ganes estás perdido. Y cuando todos duermen, algo se enciende dentro de mí. La mente es un torrente de ideas que quieren salir. Huir de la corriente impuesta por los medios. Yo me siento diferente porque puedo. Un ambiente con mentalidad de pueblo y título de ciudad. Veo que vivo entre poqueros, hemos borregos, jóvenes y jóvenes de avanzada edad, que se disputan quién va primero en la cola del pan. Quien vive sin plan no teme que nada salga mal. Desde que sigo este refrán todo va fenomenal. La amistad es un talismán que a mí me da un término que a muchos por fo... Vina se la olvida, y es normal que te pongan hijo puta para arriba. Así que es tan bajo que piensas con lo del medio putilla. Que te rodees de todo aquel que te llene, que de vacíos está el mundo lleno hasta el pene. Digo lo que pienso, pienso lo que escribo, escribo lo que vivo y así te lo describo. Que la fama no ser conocido es que damas estén en la cama con tu alias, pero no contigo. Digo lo que pienso, pienso lo que escribo, escribo lo que vivo y así te lo describo. El colmo de ser conocido es que ni tú mismo te conozcas, y por mucho que ganes estás perdido. Y si el mundo se despierta, solo quiero dormir, estar al otro lado, un plano muy lejano de aquí. Hermanos, os cuento con dedos de una mano y me sobran. Solo ellos logran con un gesto que yo sea feliz. Aunque no sea un buen ejemplo a seguir, de momento me contento con llegar a senil. Que con el tiempo te das cuenta que más vale ser honrado que en un cerdo, porque a todos llega su San Martín. No, sino propósitos y antojos. Y era mi antojo es comerte con los ojos. Ya que toda pretensión lleva decepción y esta depresión, si el deseo que escojo no da resultado. Hoy floto sobre nubes de algodón, sobre tu colchón, y me siento un loco enamorado del amor, de la ausencia del dolor y de poder estar a tu lado. Digo lo que pienso, pienso lo que escribo, escribo lo que vivo y así te lo describo. Que la fama no ser conocido es que damas estén en la cama con tu alias, pero no contigo. Digo lo que pienso, pienso lo que escribo, escribo lo que vivo y así te lo describo. El colmo de ser conocido es que ni tú mismo te conozcas, y por mucho que ganes estás perdido. Digo lo que pienso, pienso lo que escribo, escribo lo que vivo y así te lo describo. Gracias a todos y todas las oyentes que han compartido con nosotros esta hora y, bueno, y un piquito más aquí en Renace Ciudadano, los que habéis conectado a través de www.radioela.org y los que habéis tenido suerte y nos habéis pillado en el 100.0 de la FM. Pues hasta el próximo martes con más de todo. Con mucho más de todo y... Os quisiera ver este sábado, que ya que hemos hablado tanto de un tema que ahora mismo en estos últimos días va dando mucho revoltorio, el tema de Bankia, el dinero que les están regalando, por no decirlo de otra manera. Si estáis en contra de eso, por favor, os veo este sábado 2 de junio a las 15 horas, a las 17 horas, en donde las Torres Kio. En Plaza de Castilla. Tenéis la línea 10 de metro y muchísimos autobuses, así que podéis llegar de cualquier parte. Gracias. Renace Ciudadano. Ejerciendo nuestra ciudadanía. De norte a sur, de este a oeste. Radio Ela, Madrid. Don't ever take away from me my pornography. Obviously, we don't agree on what's obscene. I have the right to choose what I want.